desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y medianoche en Mar del Plata. Desde estos tres puntos se emite nuestro mensaje al confín del universo en procura de una civilización como la nuestra que quizás pueda recibirlo y contestar, dando muestras que no estamos solos en la inmensidad del espacio. El establecimiento de una comunidad, aunque fuera al menos dentro de nuestro mismo sistema solar, dependería en primer lugar de la posibilidad de realizar viajes estelares a gran escala y de la conformación de redes de comunicaciones altamente poderosas. Un concepto mucho más prometedor de viaje por el cosmos son las estaciones espaciales, que vendrían a tomar el lugar de arcas como la bíblica de Noé, donde una comunidad viajera que renuncia a volver a la Tierra podría, entre otras tantas cosas, bailar rock toda la noche. I've been waiting such a long time. esencia de la idea de un arca o estación planetaria de las que actualmente ya existen en forma experimental es lograr que se trate de una nave ecológicamente autosuficiente, con una tripulación que se mantenga en su interior durante varias generaciones. Claro que en este contexto, primero, deberá ser común oír la expresión: ese niño es mío. en algún recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Es natural pensar que los ocupantes de una nave espacial que flote lentamente en su viaje a través del espacio puedan permanecer congelados durante varios miles de años, e incluso solo una pequeña parte de ellos deberían estar bien entrenados para cualquier contingencia, como el posible encuentro con otros seres, quién sabe, quizá hasta con perros salvajes. Japan, Tommy Bolin is gonna sing for you. This baggage handcuffed to my wrist, I drag it everywhere I go. Sometimes I fight here with my fists, but if I knew which way was home, it's where I'd go. If I knew which way was home. Thank you. través de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Gran guitarrista como Tommy Bolin en su paso por Deep Purple. Para el disfrute de Leandro, ¿sí? Leandro, que le gusta tanto la guitarra. Imaginaciones más febriles, pero no tan apartadas de la realidad posible, ya conciben el traslado y almacenaje de óvulos fertilizados con el fin de ser incubados a la llegada a otros mundos, lo que permitiría transportar grandes cantidades de futuros individuos colonizadores para hacer real el vive ahora, paga después. Yeah. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Con el uso de arcas o estaciones espaciales, una comunidad como la terrestre podría poblar toda la galaxia en unos millones de años, donde el problema pendiente a resolver quizás sería el intercambio o viaje entre las colonias, que tardaría unos cuantos miles de años. Una dificultad mucho más significativa que tener que soportar la lluvia. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Expresionismo y existencialismo, sí, palabra difícil, parecen ser la clave temática de Timothy Pure, una banda americana que se alinea con Spock Bear, Sigur Ros y Porcupine Tree en una nueva vertiente progresiva. Timothy Pure, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. La velocidad de la luz impone una limitación básica a los viajes por el espacio y en cierto modo sería un escollo para la cohesión de la unidad social del género humano al expandirse por la galaxia, a menos que pueda resolverse saltando dimensiones o pasar por ellas resbalando. Feeling resides in us. Big Bang. Saludo y reconocimiento a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. También a través de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo. Poca importancia quizá pueda tener para una colonia espacial que una mitad de la Tierra esté disputando una guerra con la otra mitad si la información de estos hechos le llegan 10.000 años después, lo que sin duda afectaría a la cohesión social o tal vez sirva para demostrar que la felicidad es el camino. Thank you. El tamaño máximo estimado de una comunidad espacial es probablemente de un año luz, lo que representa un tiempo de diálogo de 2 años, comparable a la situación de la Tierra en la Edad Media, cuando los barcos tardaban 2 años en cruzar los mares y antes de existir la marcha de los trenes.

será hasta la semana que viene. Chao.